Estamos nuevamente en comunicación con los compañeros desde Belén, allí en provincia de Catamarca. Alejandro, ¿qué tal? Buenos días, ¿estás? Sí, muy buenos días, tardes. Sí. Estamos plena fiesta, un calor impresionante aquí. Pero tal vez le esté pudiendo dar una buena noticia en un aspecto. Vos sabés que desde esta mañana se acercaron un par de camiones. Ajá. Se acercaron un par de camiones desde el lado Belén, queriendo iniciar el corte total de la ruta. Como empezó, viste, esta presión, a ver hasta dónde ellos podrían hacer algo, y yo creo que estaban tanteando cómo estaba todo el asunto. Claro. Lo quisieron hacer muy cerquita de donde estábamos nosotros, a 40 metros, 30 metros donde estamos haciendo nosotros el bloqueo. Bueno, ahí estuvimos charlando, y bueno, retrocedieron, les pedimos que retrocedan, que no nos encimaran tanto los camiones. Estos dos camioneros vieron que sí, se fueron, retiraron unos 100 metros y comenzaron a llegar camiones desde Belén hacia acá. Ajá. Son de la empresa Tamarugal y algunos otros más que no logro divisar porque estoy a más de 100 metros donde están. Sí. Me he venido a retirar, viste, como a poder dar parte informativo a las diferentes radios. Y vos sabés que con esa intentona, al llegar los otros camiones, quisieron hacer la media calzada, dejaron un camión arriba de la calzada. Sí. Bueno, se acercó gendarmería porque la llamamos y todo eso, y bueno, al rato han estado hablando ahí con todos los camioneros y le hicieron bajar el camión hacia la ruta, hacia los costados, hacia claro, la banquina. Sí. Así que gendarmería aparentemente está poniendo bien lo que sabe hacer en ese aspecto de dejar liberada la ruta, y en este caso de camiones, ¿no?, de gran porte. Claro, que además muchos no sabemos si no están cargados con explosivos, con materiales peligrosos, ¿no? Aparentemente explosivos no, porque son algunos de lona, viste, esos tipos como que llevarían carga a granel. Ajá. Con lonas arriba, pero sí el contenedor todo metálico, así muy fuerte. Pero no, y algunos de combustible, tal vez estén vacíos, por eso están presionando. Ajá. Desde Belén para bajar hacia Londres y continuar su vuelta. Pero lo bueno es que ya están pegando la vuelta a los camiones. Qué bueno. Están retrocediendo. He visto el segundo camión que hizo maniobra y se fue. Pero además, Alejandro, ayer más o menos a esta misma hora nos comunicábamos con ustedes en esta transmisión que hacíamos especial aquí en Bolsón desde Radio Abierta, desde la plaza de Bolsón, y porque justamente se los había emplazado hasta el mediodía de ayer para desalojar la ruta. Ustedes habían decidido quedarse y finalmente la fiscal subrogante había decidido pasar el emplazamiento a hoy. Hoy ya pasó también el mediodía, estamos pasaditas del mediodía, cerca de las 2 de la tarde, y ¿han tenido novedades? ¿No? No, ninguna, y aparentemente el corrimiento había sido por 2 días más. Ajá. Para mí es muchísima la presión que la empresa minera está haciendo, claro, sobre Belén. La fiscal subrogante que ha venido, yo creo que ha sopesado si poner o no la firma en esto, y creo que esto se va a dilatar de su parte, porque según tengo entendido, tampoco no le han pasado la confirmación desde el juzgado federal de acá de Catamarca. Claro. Así que la fiscal tampoco estaría poniendo la firma en este tipo, en esta orden de levantamiento o de posible represión, porque las condiciones no están dadas, legales no están dadas. Claro, no, claro. Estamos cometiendo ninguna infracción, no estamos cometiendo la obstrucción ni corte de lo que es la ruta. Seguimos con la limpieza que hemos comenzado. Gendarmería aquí ha determinado que no hemos tenido ningún... les comento, mira, estoy viendo el tercer camión que está pegando la vuelta y el cuarto camión que está pegando la vuelta también. Qué bueno, ¿dónde está Marugal? está Marugal. Así que firme, firme, seguimos firme, esta gente se está retirando, lo estoy viendo, está el camión 337 está dando la vuelta por... Sí, señores. Qué bueno, Alejandro. ¿Cómo está el espíritu en el corte, en el bloqueo ahí donde están ustedes, entre los compañeros? ¿Qué se comenta? Reflexionando a mil, Chango, ni te digo todas las cosas que hemos estado hablando en este par de horas. Impresionante, de un extremo al otro. Estamos tratando, a pesar de todo esto, llevar el consenso. Se están viendo todas las posibilidades. Y les comento, la otra, si es que no tiene información, esa primicia. Sí. Santa María, bloqueo a pleno. ¡Qué bueno! ¿Se sumó Santa María entonces al bloqueo? Se sumó Santa María, lo confirmamos precisamente porque ayer partieron compañeros nuestros, llegaron allá, estaban definiendo también ellos y con la presencia de nuestro compañero, ellos lo iban a hacer para el viernes y decidieron para esta mañana, así que qué bueno. Bloqueo a pleno por Santa María. ¡Qué bueno! Otra instancia más que está apoyando esto y bueno, ante el embate de estos camiones de hoy y no le salió su maniobra porque lo estamos viendo por su retroceso y la presencia de gendarmería y la posición que le hizo tomar a los camiones, digamos que estamos con unos pasitos adelante. Qué bueno. Nuestro fluir en la mañana, viste, ha sido... Seguro que desde el piso al techo hemos estado rebotando porque vos viste que son situaciones extremas. Perdón, no tan extremas, pero sí nos van arrimando a una posición claro. Que se hace cada vez, viste... Más firme. Más preocupante y a la vez sí. Va poniéndonos en una posición donde nuestra firmeza o nuestra flaqueza se ven expuestas. Claro. Alejandro, sin duda la aparición de este nuevo bloqueo ahí en Santa María realmente debe ser un golpe muy duro, ¿no?, para las mineras. Mirá, sí. Este sexto día, cuando nosotros nos miramos... Qué bárbaro. Cuando... Disculpen, ya vamos a recuperar un poco la cordura. Está bien, Alejandro, está bien. Es más que entendible, hace muchísimas horas que están ahí en la ruta. Vamos a recordar para quienes nos están escuchando que desde hace ya seis días, Alejandro. Seis días. Estamos transitando el sexto día. Mañana ya comenzaríamos el sexto día mañana, séptimo día comenzaríamos mañana. Desde hace 6 días están allí entonces en la ruta 40, cerca de Belén, en provincia de Catamarca, sumándose a este bloqueo nacional a las mineras. Empezaron allí no más de 15 compañeros con una valentía y un valor y una decisión y una claridad en lo que estaban haciendo impresionante. Y llevan 6 días y están generando que, luego del Famatina no se toca, luego de la movilización gigantesca en La Rioja, en Capital, hoy también se sume Santa María, y esto es sin duda una pulseada que se le está ganando a los empresarios, a los gobernantes y payos, ¿no? Realmente una lucha con muchísimo costo, ¿no? Muchísimo costo. A nivel de militancia, porque bueno, la gente tiene que dejar de hacer sus cosas para ponerse a defender lo que tendría que estar defendiendo el gobierno, justamente, ¿no? Vos sabés que una de las cosas interesantes que estamos logrando exponer quién está en una vereda y quién está en la otra, el gobierno, las actuaciones, y recalcamos la servidumbre que tiene la policía provincial. Claro. Ha estado acá caminando, viste, con toda esa soberbia que caracteriza a un comisario entre la asamblea. Estamos en plena asamblea viendo las cosas y este hombre con toda su soberbia de comisario, tomando nota de las patentes de los autos que están aquí, de los compañeros que son de Belén y que ellos conocen, tomándole, no, yo lo he visto personalmente, es decir, porque lo he visto, te lo estoy comentando, sí. El comisario tomando nota de la chapa patente de los compañeros y de las personas que él conoce de Belén, y en un papel, en un cuaderno común, tomando nota, y vemos la completa logística que ellos hacen, el complot con los camioneros, y siempre en nuestra contra, siempre sí. En nuestra contra. La policía provincial está al servicio de este mega emprendimiento, en este caso acá, que es Bajo la Lumbrera. Pero sin duda, Alejandro, vamos a repetir esto que decíamos ayer, ¿no? Donde un pueblo se para, un gobierno no pasa, ¿no? Ni cipayo ni no cipayo, donde el pueblo se para y dice no, dice basta, no hay forma de avanzar, ni con mucha guita, ni convenciendo a los pobladores, ni con la policía, ni con nada, ¿no? Se ve expuesto. Por lo menos, aunque nos equivoquemos, ahí podemos empezar a optar. Pero no cuando hay tanto engaño, cuando hay tanto silencio, cuando los medios de comunicación no te dan la posibilidad de decidir, de elegir, cuando los medios escritos no te dan la posibilidad de que sea veraz lo que están informando. El poder que tienen los medios, como lo decíamos los otros días, sí. Es impresionante. Y en Catamarca, bueno, es hora de que ese cerco se vaya rompiendo. Y lo estamos haciendo nosotros desde las bases, desde el simple ciudadano que ha apostado en la ruta o en cualquier lugar haciendo un escrache a un secretario de minería, a un intendente, a un concejal. Bueno, allí estamos presentes y estamos escrachando y estamos poniendo en evidencia. Si nos equivocamos o no, bueno, veremos, lo vamos viendo en el tiempo a eso. Claro. Pero por lo menos estamos teniendo la posibilidad de elegir, de aprender a elegir y que nuestras decisiones sean tal vez cada vez más limpias, ¿no? La verdad, Alejandro, un ejemplo de vida, de lucha, de valentía, están dando allí en el norte todos ustedes, ¿no? Los compañeros y compañeras que están en el bloqueo de Belén, en el Famatina, en La Rioja, ahora en Santa María, y que día a día se van a ir sumando seguramente a este bloqueo nacional a las mineras y a las multinacionales. Realmente desde acá, desde el sur, les volvemos a mandar un abrazo y estaremos seguramente en contacto todos los días para saber cómo están y cómo sigue avanzando esta gigantesca lucha que ustedes están encarando. Mi llamado también es a toda la gente que está escuchando allí, a todo lo que ustedes puedan difundir. Bajo la Lumbrera es un triste ejemplo. Por favor, el pueblo del sur, estamos teniendo también allá la presencia de la mega minería. Sepan despertar, sepan actuar, sepan decidir y elegir lo mejor posible. Den la lucha, sostengan la lucha. El sur también allá están queriendo sembrar este tipo de mega emprendimiento. Sepan que acá estamos trabajando para que en esta parte no se desarrolle, no, al menos no continúe. En los pueblos que no ha entrado, ahí sí el ejemplo de Famatina, en los pueblos que sí han entrado hace 15 años bajo la lumbrera, bueno, acá tienen un pueblo que a pesar de lo dormido que se ha podido estar, estamos dando señales de vida. Así que tomen esa inquietud y siembrenla allí también donde se están queriendo esta gente arrimar con todo eso mega emprendimiento. Un fuertísimo abrazo y bueno, continuamos en el camino, como lo decíamos ayer, y qué más decir. Gracias a ustedes, Alejandro, muchísimas gracias. Sí. Seguimos entonces con nuestra transmisión desde Radio La Negra, aquí en El Bolsón, luego de esta comunicación con Alejandro, en directo desde el bloqueo en la Ruta 40 en Belén, Catamarca, donde la dignidad del pueblo le está diciendo que no van a pasar a las grandes mineras y a los gobiernos cipayos.